Sí, está bonita la entonación. Así que chingue, dale la mano al jefe de coro y nuestro hermano Rubén. Y vamos poniendo la terminación y todo. Bien bonito, hermano. Bueno, eso pasa cuando está el Señor en nuestros corazones en toda su plenitud. Dan ganas de cantar al Señor, dan ganas de alabar al Señor. Es como cuando el esposo todavía sigue enamorado de su esposa y le canta canción. Usted dice, pero pastor, ¿usted está cantando canciones del mundo? No se vaya a escandalizar, hermano, si el amor es uno solo, ¿cierto? Algunos se escandalizan por estas cosas, pero ¿cómo no cantarle cosas hermosas a la mujer que usted ama o al hombre que usted ama? ¿Ven? ¿O le va a cantar, no es cierto, un himno del himnario? No, hermano, ¿cómo le decir? Hay que cantarle cosas hermosas y decirle palabras hermosas. ¿Me entiende? No lo va a tratar mal en la casa, ¿no es cierto? Le va a decir vieja para allá y viejo para acá. No. Bueno, si le dice así, eso es normal, ya es normal. Le pone otro nombre y después de la vieja o viejo, y ahí es peor, ya, ahí sí que es mal. Que Dios nos bendiga. Y está bien lo que hizo nuestro hermano Manuel. Si usted tiene una alabanza en su casa, un corito, algo, tiene que cantarlo al Señor, hermano. Si para eso Dios nos da, a veces permanecen en el baúl de los recuerdos, un corito que Dios me dio hace tiempo. Es, tiene que ser valiente y venirlo a cantar. Y si no, le dicen a nuestro hermano jefe de coro, mire, esto me lo dio el Señor. Y puede ser una linda bendición para la iglesia. ¿Qué le parece? Ah, yo le decía a nuestro hermano Manuel, ligerito me va a tener cantando también a mí. Claro, hermano. De eso se trata. A veces hay dones tan lindos, hermano, y debiéramos de practicar. ¿Entiendes? Donde canto y hay que practicarlo, hermano, porque eso alienta a la iglesia. No solamente en un coro, ¿entiendes? Venga a cantarle al Señor también. Mire, yo le voy a decir algo. Hay hermanos que no son tan afinados y vienen a cantar igual al Señor. Y en cambio hay otros hermanos que son sumamente afinados y guardan ahí el don, ¿no es cierto? Y dice para momentos especiales y al final no llega nunca ese momento. Que Dios nos bendiga. Bendito el Señor. Bueno, después de la palabra vamos a hablar acerca de la convención de Dorca, porque hay que informar lo que va a pasar el día sábado. Pero vamos a pasar inmediatamente la palabra del Señor, hermano, mejor, para que podamos también recibir lo que Dios nos ha preparado. Hoy día vamos a hablar de esto tan hermoso, que es el pasaje donde los discípulos aún del Señor pasaron por un lugar donde había espigas de trigo. Y no sé si usted alguna vez ha pasado por esos lugares. Yo sí he tenido el privilegio, gracias al Señor, de pasar por sembrado de trigo y tantas cosas, hermano. Y es bonito porque se saca la espiga, se la echa a la boca, y a veces uno mismo, cuando ya está media madura, se puede comer ese trigo. Fíjense qué bonito. Así que los discípulos pasaron por un lugar con hambrecita y se echaban un poco de trigo a la boca y lo masticaban como comer maní. ¡Qué bonito! El problema estuvo, ¿sabe qué? En que pasaron el día sábado. Y nunca falta, hermano, el ojo crítico y el ojo que anda acusando, y lo tuvo mal de que los discípulos y el Señor que pasaron por aquel lugar les dejara comer esas espigas en día de reposo. Para que usted entienda, y lo vamos a explicar, los judíos tienen un día de reposo que es el día sábado. Según la ley judía, por supuesto, el día sábado nada se debía hacer más que cumplir con el servicio del Señor. Estaba prohibido trabajar el día sábado, estaba prohibido hacer alguna actividad física, alguna actividad comercial. Solamente el día se adoraba a Dios, porque era el día que Dios había establecido como reposo, como descanso, pero era para que el pueblo se reuniera con su Dios. En ese día podían conversar de las cosas de Dios, podían compartir de las cosas de Dios, y nada más se debía hacer. algunos eran tan estrictos, hermano querido, que ni siquiera hacían almuerzo, porque estaba todo ya preparado. El problema es que a algunos se les pasaba la mano. Usted podría decir, pero ¿cómo no iban a hacer nada? Nada, hermano, hacían algunos, ni siquiera comían, ni siquiera almorzaban, porque querían puro estar en la presencia de Dios. O sea, se olvidaban de la parte física, del estómago y todas esas cosas. Ahora bien, hay algunos que no entendían el día de reposo, por eso es que criticaban a los demás. No entendían que el día de reposo Dios se lo había dado a Israel únicamente para adorar a Dios, pero eso no comprendía el que el pueblo de Israel no pudiera hacer sus necesidades básicas. Bueno, ¿se imagina usted que ese día no se pudiera almorzar ni comer nada? Pobres hermanos que estaban enfermos, hablando del tiempo actual, con diabetes, por ejemplo, que tenían que comer cada 3-4 horas. Entonces, cruel habría sido, ¿no es cierto?, para los hermanos enfermos el día de reposo. ¿Se da cuenta? Cruel habría sido para los hermanos enfermos, por ejemplo, en cama, el día de reposo, porque no hubieran podido, ¿no es cierto?, hacer el cambio de la insulina, el cambio, ¿no es cierto?, de los remedios, nada. Entonces se entiende de que el día de reposo fue en un periodo y el Señor Jesucristo venía ahora a abolir, a terminar con el día de reposo. Pasan los discípulos y los fariseos y todos los que estaban ahí empiezan a decirle: Maestro, ¿por qué tú permites esto? No puede ser que nuestro día tan sagrado como es el día sábado, el día de reposo, sea profanado por tus discípulos, que no entienden lo que es el día de reposo. Entonces el Señor les habla y les dice: Miren, la verdad es que ustedes no entienden lo que significa el día sábado, menos entienden lo que es enjuiciar o no enjuiciar. Y les hablo de dos cosas: primero del rey David, cuando venía huyendo de Saúl y pasa al templo donde estaba el sacerdote, y usted, si no sabe, todos los días había que cambiar el pan, había que presentar 12 panes sin levadura, pero nuevos, frescos, y el otro pan se tomaba y se guardaba. Y pasa David porque tenía hambre y quería llevarle también, junto con los que estaban ahí, quería, ¿no es cierto?, llevarse alguna cosa comestible, si no, comer ahí. Y el sacerdote los hace entrar y le dice: pero discúlpame, no tengo pan nuevo, pan fresco o pan de casa como para ofrecerte, no tengo una tortillita, sino que solamente están los panes del templo. Y va este hombre, ¿no es cierto?, el rey David, y toma los panes del templo, que eran sagrados, que estaban dedicados a Jehová, que no podía comerlo otra persona que no fuera el sacerdote. Y el rey David va con todos esos hombres, los muchachos que tenía, y se comen el pan. Podríamos decir: bueno, no cayó fuego del cielo, no mató a David y a los jóvenes que estaban ahí, ¿qué pasó? No, no pasó nada. También habla de otro ejemplo, cuando los sacerdotes ofrecían sacrificio y había cosas que no tenían que hacer, y ellos igual, de porfía seguramente, hacían ciertas cosas que estaban prohibidas, pero aún así no salía fuego de Dios, ¿no es cierto?, para quemarlo y consumirlo. ¿Y sabe por qué? La explicación está aquí, en que David, junto con los muchachos que pasaron al templo a comer el pan sagrado, no murieron porque estaban dentro del templo. Se comieron las cosas sagradas dentro del templo. Y el templo, o el techo del templo, y todo lo que estaba ahí, fue lo que cubrió a este hombre, el rey David, y los que estaban ahí, para que no murieran, para que no vinieran a juicio de Dios y los consumiera. Lo mismo pasaba con los sacerdotes. Estaban dentro del templo y el templo era lo que los cubría, lo que los justificaba para que no fueran muertos por la mano del Señor. Entonces el Señor le dice: pero aquí hay un misterio. Yo, le dice, soy más grande que el templo. Así que los discípulos están cubiertos porque yo estoy aquí. Porque yo soy el Señor del día sábado. Bendito el Señor. Ya lo vamos a explicar según lo entiendo. Quiero decirle, bueno, y es también mi deseo, ¿no es cierto?, ilustrar esto, de que el día domingo pasado, para que usted sepa, comenzó la fiesta de los tabernáculos en Israel y terminó el día de ayer. 7 días de fiesta tuvieron los judíos, la fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de las empanadas. Significa de que cada cierto tiempo del año, durante 7 días, los judíos se hacen una enramada, sea con hojas de palmera o también la construyen con paneles de madera, y están ahí ellos disfrutando durante 7 días, comiendo los alimentos que están diseñados para aquel día, y adoran a Dios durante los 2 primeros días, oran y buscan a Dios con 4 especies. Tienen hojas de sauce, tienen unas hojas de el árbol de mirto, tienen unas hojas de palma, y además de eso tienen unos limones que ellos le llaman sidra, y con eso ellos adoran a Dios y buscan la presencia de Dios en oración, y hacen sus cositas que usted los puede ver, ¿no es cierto?, y se mueven y hacen su gracia, y si algún invitado llega, ellos lo invitan, y es una bendición que Dios le da al judío durante esos 7 días que ellos tienen esa fiesta. Nosotros estamos 7 días, ¿no es cierto?, de fiesta por el 18 de septiembre, pero ellos están de fiesta conmemorando el día en que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa para hacerlos libres, hermano querido. Miren que es distinto, ¿eh? Nosotros celebramos el día de la independencia y aquí, ¿no es cierto?, la gente se emborracha y que se olvida del 18, pues, hermano. Está preocupado más de la fiesta y como decimos en buen chileno, y del carrete, y del baile, y de la cueca, muy, muy poco. Más que nada, ¿no es cierto?, del baile. Y de la comilona y de la tomatera y todo el asunto. En cambio, el judío está preocupado de que Dios le sacó con mano poderosa desde Egipto para darles independencia. Y eso significa los 7 días. Pero ellos están debajo de ese tabernáculo o de esa enramada, confiados en que Dios está ahí con ellos y que la bendición de Dios está con ellos, porque están celebrando el día del Señor. Bueno, eso es como paréntesis. Ayer terminó ese día, ¿no es cierto?, esa fiesta que fue una bendición para ellos. Pero nosotros también tenemos algo similar. Dice la palabra de Dios de que los israelitas verdaderos no son los que son en la carne, por sangre, ¿me entiende?, por linaje, sino que los verdaderos israelitas son los que somos circuncidados en el corazón, los que somos en el espíritu, los que hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Esos son los verdaderos israelitas. Y como verdaderos israelitas, usted y yo tenemos que entender hoy día qué significa esto tan importante. Fíjese de que, a pesar de que algunos siguen celebrando el día sábado, el día de reposo en Israel, aquí mismo en Chile y en todo el mundo también hay otros hermanos, los hermanos adventistas, que erradamente celebran el día sábado, porque el día de reposo no es para los gentiles, es solamente para los judíos. Entonces, a pesar de eso, yo les quiero decir de que cuando nosotros somos justificados por la sangre de Cristo, cuando nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, cuando nosotros somos redimidos por el Señor y pasamos a formar parte de esta fila inmensa de los hijos del Señor, estamos bajo el alero de Jesucristo, estamos amparados bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, como Cristo es más grande que el templo, cualquier falta y pecado que usted cometa es justificado por el Señor. Satanás, el diablo, podrá acusarlo y decirlo: eres un malo, eres un pecador, como ha dicho, una falta. Pero hay uno más grande que el templo, que se llama Jesucristo el Señor. La sangre de Cristo es más importante que cualquier sangre de los toros, de los machos cabríos y de cualquier sacrificio que hacían estas personas, los judíos, en tiempo pasado. Y el Señor ahora les viene a decir a los mismos fariseos que estaban enjuiciando a los discípulos que lo importante aquí no es hacer juicio, sino tener misericordia. Eso es lo que le falta muchas veces al cristiano: hacer misericordia. Y vamos a hablar hoy día también en parte de esto, para que usted sepa: no hay cristiano regalón en el reino de los cielos. Todos somos hijos, ¿Me entiende? Todos somos hijos del Señor. A pesar de que unos se esfuerzan más que otros, a pesar de que unos hacen cosas más importantes tal vez que otros, eso da el carácter de cada cristiano. Pero el amor de Dios alcanza para todos nosotros, hermano querido. Para cada uno de nosotros. No hay amor más grande que el amor de Cristo. Y usted podrá decir, pero realmente me amará el Señor, porque a veces pasamos por situaciones en que nos dan que pensar, ¿no es cierto? A veces podemos decir, pero realmente Dios me amará. Realmente Dios estará conmigo. Estoy pasando situaciones difíciles. Estoy pasando pruebas. Parece que Dios me ha abandonado. Realmente Dios me amará y estará conmigo. En todo momento Dios nos ama. Nunca el Señor deja de amarnos, hermano querido. Por eso es que es importante entender esto, de que el Señor es bueno y es misericordioso. Para que usted sepa, hermano, mire dónde radica el amor de Dios. Es tan importante el amor de Dios para el cristiano. Médicamente se ha descubierto que cuando la madre tiene un hijo, la primera hora de haber tenido un hijo, sea un parto natural o sea una cesárea, lo importante es que la primera hora en que la madre tiene un hijo es lo que va a graficar el resto de los días de la relación y de la confianza que esa criatura tenga con sus padres. ¿Sabía usted que Dios diseñó que en la madre se active una hormona, y esa hormona que está en la madre de tal forma estimulada que el amor hacia esa criatura que tenía se multiplica? El cuidado que pudo haber tenido durante el embarazo para esa criatura se duplica. Y es tal el amor que el bebé sentía en el vientre que cuando está afuera todo eso se duplica. Por eso es que es bueno y recomendable cuando los médicos le dicen, póngale la mamita encima en el pecho a la mamá. Porque la misma, esa hormona que se estimula dentro del organismo de la mujer, es lo que el bebé siente en ese momento y es algo muy saludable para esa mamita. Por eso es lamentable cuando hay mamitas que son prácticamente desechadas o alejadas de sus padres, aún en el mismo momento de nacer, hermano. Y si Dios permitió de que esa hormona en la madre fuera doblemente estimulada, para que el amor de esa madre fuera doblemente entregado a esa criatura, ¿cuánto más cree usted que Dios nos ama a cada uno de nosotros si somos hijos del Señor? Esa hormona que puede estar en el Señor se duplica cada vez, hermano querido. Nunca se termina el amor de Dios por cada uno de sus hijos. Así que usted nunca vaya a pensar de que el Señor no le ama, hermano. No, el amor de Dios es muy grande, hermano. No tiene límites, no tiene límites. Bien, podemos decir entonces de que si los discípulos estaban siendo enjuiciados, hoy día vamos a tener que aprender también de que nosotros no tenemos que ponernos en el lugar de los fariseos que estaban haciendo juicio, sino en el lugar del Señor que con ojos de misericordia miraba a sus discípulos. Tenían hambre, podríamos decir, pero ¿cómo tanto? Tienen que aguantarse nomás el hambre. ¿Y por qué el Señor dejó que sacaran de las espigas? Simplemente por una cosa de amor, ¿no es cierto?, para con sus hijos y para demostrarle a Israel de que lo más importante en todo esto no es, ¿no es cierto?, algo físico, no es una adoración física, sino que en el espíritu está la adoración verdadera. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: mira, mujer, usted adora en un monte y Israel adora en otro, pero lo importante no es eso. No es algo físico, sino que los verdaderos adoradores tendrán que adorar en espíritu y en verdad. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Así que, hermanos queridos, los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Bendito el Señor. Y es ahí en que nosotros tenemos que poner hincapié. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estamos adorando a Cristo? ¿Cómo está nuestra devoción para el Señor? ¿Es una adoración verdadera? ¿Es una adoración a media? A lo mejor nos engañamos y pensamos que realmente estamos sirviendo bien al Señor y nuestra devoción no es tal. Que Dios nos ayude. Es cierto que el ser humano se desanima. Porque así en nuestra vida, así somos nosotros, nos desanimamos. Pero toma el ejemplo también de Job, que cuando vino todo el problema y la prueba que enfrentó, exclamó cosas hermosas y dijo a su esposa: mira, mujer, si recibimos bienes del Señor, ¿por qué no vamos a recibir males? Si el Señor ha sido tan bueno con nosotros, ¿por qué no nos vamos a poner contentos cuando el Señor también viene con una reprimenda, con una prueba, con una dificultad? Entonces, son ejemplos dignos de tomar en cuenta, hermano querido. Si a veces somos reprendidos por el Señor o somos pasados por la prueba, usted afírmese en Jesucristo el Señor. Pídale al Señor tantas cosas que podemos pedirle. Señor, estoy siendo probado, pero ¿por qué no me das un poco de gozo para pasar esta prueba? Estoy seguro que Dios lo puede hacer para poder pasar la prueba. ¿Por qué no me das templanza para poder enfrentar la dificultad? Estoy seguro que Dios lo puede hacer, hermano querido. Porque nosotros como seres humanos somos débiles. Somos personas que nos falta muchas veces poder entender a Dios. Pero aún en nuestra incomprensión debemos de clamar a este Dios bueno y misericordioso, que nos ayude a seguir adelante en toda esta dificultad. La misericordia es importante, y vamos a hablar de esto. Usted y yo debemos tener misericordia de nuestros hermanos, sobre todo si el hermano es nuevo. Por ejemplo, aquí tiene un ejemplo. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿A usted le gustaría, a propósito de que estamos haciendo una campaña con los pastores, de poder también tener un centro terapéutico para drogadictos? ¿Sabía usted que ese centro terapéutico, que es un proyecto todavía, está diseñado para cristianos más que nada que quieren escapar de la droga, o personas que no sean cristianas que quieren escapar de la droga? Pero yo le puedo decir a usted que la persona que sale de la droga hoy día no es decir hacemos así y ya nunca más va a querer droga. No, hermano querido, no. Por ejemplo, hablemos de la persona que se fuma un cigarro. Hoy día se fuma 20 cigarros, una cajetilla, parece que lo traen bien, no tengo idea. Antiguamente traían 20, no sé si estoy desactualizado. Pero la persona que fumaba 20 cigarros, no es llegar y decirle, ya mañana no fume nada. Le cuesta, si es que el Señor no hace el milagro, le va a costar dejarlo, hermano querido. Entonces esa ansiedad es la que tenemos que tomar en cuenta. ¿Se ha fijado usted en las personas que andan en la calle con cara de angustiado? Y le decimos los angustiados, porque andan buscando qué robar, qué tener, para poder saciar su deseo de consumir, ¿no es cierto?, lo que le falta. Y imagínese usted cuando un cristiano llega al Evangelio. Algunos, ¿no es cierto?, Dios les saca el vicio de raíz, pero otros pasan por un sistema de ansiedad. Y hay que tener misericordia de esos hermanos que pasan por un periodo de ansiedad. El que no entiende estas cosas lo juzga y le dice: ¿cómo este hermano, si Dios lo sacó de la droga, cómo sigue fumando, cómo sigue drogándose? No entienden de que tiene que ir cambiando poco a poco el chip, dejando poco a poco el vicio, hasta que al final la carne se acostumbre a ir dejando la dependencia de la droga, para que así pase a niveles más apartados de la dependencia, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Y cuesta, pues, hermano. Pero el que no entiende, sin misericordia juzga a ese hermano. Por eso que hay lugares, ¿no es cierto?, donde los hermanos también, algunos los mandan, por ejemplo, a vender, para que se preocupen, ¿no es cierto?, de la droga, y andan vendiendo, y como conocen al Señor, y después vuelven, ¿no es cierto?, a sus lugares donde los mandaron, pero vienen con un progreso. Algunos no, algunos recaen, es cierto. Pero hay que tener misericordia, hermano mío. Si vemos a una persona que Dios la ha sacado del vicio y recae, hay que tener misericordia, hermano mío. Si vemos a un hermano, ¿no es cierto?, que está con dificultad y se enoja y es muy bueno para enojarse o para levantar juicio, hay que tener misericordia. En todo hay que enseñar al hermano más débil a caminar dentro del Evangelio. Pero no podemos levantar juicio, hermano. Somos tan dados al juicio que vemos a alguien por ahí, ¿no es cierto?, que anda con dificultad, y no, debemos de ser amorosos con el hermano. Usted nunca comete el error de echar para afuera a los hermanos nuevos. Al contrario, tenemos que acogerlos, porque todos también hemos llegado con dificultad. tenemos que ayudar a nuestro hermano Noé a caminar y a seguir adelante. ¿Me entiende? A lo mejor el hermano que está recién se va a acercar a usted y le va a decir: ¿sabe, hermano, por qué no me ayuda usted o me pasa a buscar a la casa para ir a la iglesia? ¿Y qué es lo que va a hacer usted si tiene vehículo? Pasarlo a buscar. Porque hasta que se acostumbre a caminar solito, hay que ir a buscarlo y hay que ir a dejarlo. Es que lo estamos mal acostumbrando. Así es el evangelio, hermano. Poco a poco hay que llevar a los hermanos a caminar para que también puedan afirmarse. Antiguamente, para que usted sepa, había un sistema. Estoy hablando de muchos años atrás. A los hermanos se les enyuntaba, así se decía, se les enyuntaba el hermano nuevo con el hermano antiguo. Y ese hermano antiguo ayudaba al hermano nuevo a caminar, hasta almorzaba con él en su casa, lo invitaba y lo acompañaba para todos lados. Y cuando ya lo veía firme, le decía: hermano, ya han pasado 2 o 3 meses y de ahora en adelante usted va a empezar a caminar solito, porque usted ya está firme en el Señor. Y recién los hermanos nuevos entendían de que estaban siendo vigilados y ayudados para caminar. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener misericordia del hermano nuevo. Ayudémosle a caminar, ¿no? Ese juicio que a veces levantamos. Y no, usted no sabe, ¿no es cierto?, cómo está la situación en el hogar. Puede que en el hogar hayan dificultades y tenemos que ayudar a los hermanos a caminar. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Mire, yo me acuerdo, nunca me acuerdo el apellido de este hermano, de que llegó al evangelio y toda su familia le cerró la puerta. Sus padres no querían verlo porque él se había convertido en canuto. Y cuando llegaba después de las clases en la noche, le cerraban la puerta de la casa para que no entrara. Y él a veces se quedaba fuera de la casa a dormir allá afuera en la puerta. A veces se podía pasar, ¿no es cierto?, por la muralla. A veces no podía hacerlo. Y a veces, cuando llovía, llegaba empapado. Y ahí se quedaba fuera de la casa, a veces se lo subió un árbol para saltar, ¿no es cierto?, a la muralla, y se alcanzaba a saltar sin caerse, entraba a la casa y otras veces no podía. Se caía y se quedaba fuera nomás, porque los padres no lo comprendían y no lo entendían. Y el hermano, como vivía tan lejos, no había quien lo ayudara. Después de los años, el hermano contó todos los problemas que tuvo para poder caminar. Si imagina usted que ese hermano no hubiera venido mal, nadie se acuerda de él. ¿Y qué pasa con el hermano? Ahí está. Entonces, nadie lo podía ayudar, pero el Señor tuvo misericordia. Ore usted por los hermanitos nuevos. No sea egoísta ni mezquino. No ore por usted nomás y por su familia. Ore por el hermano nuevo. Para que Dios nos afirme, para que pueda caminar. Para que también el Señor tenga misericordia y le haga el camino más llano, pues, hermano. A veces estamos tan inmiscuidos en nuestros propios problemas que nos olvidamos de orar unos por otros. Y es importante, hermano mío, poder también orar por nuestros hermanos. Ore por sus pastores también, para que Dios nos afirme, hermano querido. Porque si sus pastores se cansan, si sus pastores al final se aburren, ¿qué va a hacer de la iglesia? Mejor que los hermanos también estén orando por los pastores, porque los pastores nos cayeron del cielo, hermano. Los pastores son seres humanos, igual que usted, y con mayores problemas y dificultades que usted. Por tanto, necesitamos más oración para que el Señor nos ayude a caminar. No crea usted que este es un camino de rosas solamente. Hay espinas también, que hay que a veces hacerles el quite y a veces hasta a veces nos clavamos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Así que, hermano, quiero decirle de que mientras usted esté amparado debajo del Señor, mientras usted se sienta hijo del Señor, mientras usted se sienta justificado por la sangre del Cordero, usted no se preocupe de las cosas que pasan. Usted tenga en cuenta de que hay uno más grande aquí, que se llama Jesucristo. Y si viene alguien a juzgarle a usted, si viene alguien a decirle a usted que usted no tiene que ir para la iglesia porque usted es malo, usted no se preocupe, hermano querido. Cristo es el que pagó por nosotros la cruz del Calvario. Él es el que nos perdonó y nos limpió con su sangre preciosa. Y aunque a lo mejor todavía no podemos dejar ciertas cosas en nuestra vida, a lo mejor todavía se nos salen groserías, a lo mejor todavía, ¿no es cierto?, hacemos cosas que no corresponden. Ayúdame a mí a levantar 5 veces. A lo mejor todavía no podemos, ¿no es cierto?, hacer ciertas cosas, pero no importa, hermano querido. Usted tiene que levantarse con la ayuda del Señor. Se va a pegar la cabecita del niño en el palmito. Ya, póngalo de vuelta mejor. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Bueno, hoy tenemos luces para predicar porque estas cosas son importantes. Y tenemos luces, bendito se cayó hoy. Que Dios nos bendiga. Por eso es importante clamar en cada reunión, hermano. Estar clamando, no solamente escuchando. Señor, dale gracias, mi pastor, Señor. Despeja, ¿no es cierto?, el ambiente para que podamos recibir la palabra. Todas estas cosas se piden aquí porque es difícil poder también, ¿no es cierto?, entregar la palabra. Que el Señor nos bendiga. Así que, hermano, la sangre de Cristo está para limpiarnos de toda maldad. De todo pecado. Si alguno cae en falta, usted tiene que pedirle al Cordero de Dios que nos lave con esa sangre preciosa. Porque estando bajo la sangre de Cristo, estando amparado bajo el Señor Jesucristo, nadie puede levantar una mano porque dice que el espiritual no es juzgado de nadie. Así que, hermano, que el Señor nos bendiga y esta palabra sea guardada en nuestro corazón. Para Dios, honra y gloria para el Señor. Amén. Hermano, le pido orar y darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre Santo, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por el mensaje de su palabra.